Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nueve de la noche en todo el país, seguimos en esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se conocen los resultados de estas elecciones, está hablando el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Pequeñas, muy muy pequeñas, entonces le pido a las fuerzas políticas, a toda la sociedad, que seamos prudentes porque cuando hay diferencias tan pequeñas, lo mejor es dejar que el conteo siga avanzando. Sin más, quiero decirles que estamos orgullosos, contentos de los 38 años de democracia ininterrumpida. Es lo que tenemos que seguir cuidando como sociedad, es lo que tiene que seguir cuidando cada uno de los dirigentes y las dirigentes de todos los partidos políticos. Cuidemos la democracia. Y a partir de ahora van a poder empezar a ver los resultados del escrutinio provisorio. Recuerden que tienen una aplicación, se la pueden bajar de todos los teléfonos móviles, Elecciones Argentinas 2021. De ahí pueden ver elecciones por diputados, senadores. Tienen las elecciones por municipios, por concejales, y me parece que ya me dicen que sí, está disponible al aire la aplicación con los resultados. Muchas gracias para todos y muchas gracias para todas. Ha pasado el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, anunciando que a partir de ahora ya se pueden ver los resultados. Todavía, al menos yo en la página, no sé, Félix, vos en la aplicación si lo podés. Todavía en la aplicación se ve que no han impactado. Ahora sí. Al menos en la página sí. Más del 80% de las mesas escrutadas, dijo, es mucho. Es mucho, ya casi podemos decir que son datos definitivos. 71,67 la participación. Eso fue 71,67 la participación en este acto eleccionario. Y esto es en tiempo real, ¿eh? Son las 9:02, estamos intentando ver los resultados de la provincia de Buenos Aires. Sí, muy parejo. Con el 76,44% de las mesas escrutadas, Juntos tiene el 40,05% y el Frente de Todos el 38,41%. Es una diferencia de menos de 2 puntos, 1.5 puntos. Así es, y hay que decir que hay 35 bancas a repartir ahí en la provincia de Buenos Aires, por eso comenzamos también por la provincia de Buenos Aires. Claro, 40% del electorado es el principal distrito por lejos. Reiteramos entonces, 40% en la provincia de Buenos Aires, que solamente se eligen diputados para Juntos. 40,05 para Juntos, 38,41 para el Frente de Todos, 7,48 para José Luis Espert. Avanza Libertad, José Luis Espert, 6,75 para el Frente de Izquierda, bastante el Frente de Todos, el Frente de Izquierda, Frente Vamos con Vos, 4,36, bueno, y vienen otros partidos. Vamos a ver algunas otras provincias, por ejemplo, vamos a la provincia de Santa Fe. Vamos a la provincia de Córdoba, mejor. Esto es en tiempo real. Usted ayúdeme, don Félix, ¿eh? donde encuentre una provincia. Recién ahora la aplicación lo podemos tener. Acá. ¿Vamos a Córdoba? Si lo tenés a Córdoba, dale. Yo ya lo tengo, Córdoba. Juntos por el Cambio, en el en diputados saca el 54,11%. Y hacemos por Córdoba 24,98%. Sí. Frente de Todos 10,53%. Esto es la provincia de Córdoba en categoría diputados nacionales. Sí, diputados nacionales y con más del 90% de las mesas escrutadas. Es decir, un resultado seguramente... no, además que holgado y totalmente irreversible y remontable para cualquiera de las dos fuerzas, porque le saca casi 30 puntos hacemos por Córdoba, 54-24, es impresionante. Pepe, la provincia de Santa Fe tiene 9 bancas a repartir y los datos son los siguientes: Juntos por el Cambio 40,32%, Frente de Todos 31,23%, Frente Amplio Progresista 12,06%, Soberanía Popular 4,44%, UNITE por la Libertad y la Dignidad 3,98%, Somos Futuro 2,32% y siguen. Eso otro. Dijiste rubro a diputados nacionales, diputados en la provincia de Santa Fe. 40,32% Juntos por el Cambio, Frente de Todos 31,20%. ¿Y en senadores? En senadores, también en la provincia de Santa Fe, vamos a decir que las mesas escrutadas son el 72,19% en los datos que hay ahora en la categoría senadores en Santa Fe, y es 40,42% Juntos por el Cambio, 32,10% Frente de Todos, 12,33% Frente Amplio Progresista. Por ahora, Pepe, con estos números serían 2 senadores para Juntos por el Cambio y 1 para el Frente de Todos. Bien, y te digo lo de Córdoba, senadores, que no dijimos, más o menos la misma, exactamente, prácticamente lo mismo, con más del 90% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio el 54,13%, hacemos por Córdoba 24,96%, se repiten los casi 30 puntos, y el Frente de Todos por un pelito supera el 10% en el rubro senadores. O sea, 2 senadores para Juntos por el Cambio y 1 para Hacemos Córdoba. Acá el Frente de Todos pierde un senador. Pepe, si te parece, tenemos una provincia que tiene el 94,04% ya cargado, es la provincia de Tucumán, y en lo que hace a la categoría senadores nacionales, el Frente de Todos tiene el 41,35% contra Juntos por el Cambio con 39,28% y Fuerza Republicana 11,25%. Allí en la provincia de Tucumán, el Frente de Todos tendría 2 bancas y 1 para Juntos por el Cambio. Bien, y voy a Mendoza. La provincia de Mendoza tiene el 84,06% de las mesas escrutadas en el rubro senadores nacionales. Cambia Mendoza, es decir, el Juntos por el Cambio, pero la versión mendocina, 50,10% de los votos, el Frente de Todos el 25,69% y el Partido Verde 8,98%, el Frente de Izquierda el 4,90%, pero bueno, en este caso son 25 puntos de ventaja de Cambia Mendoza al Frente de Todos. Y en diputados nacionales, también en la provincia de Mendoza, exactamente los mismos números, 50,06 a 25,67%, 9,10 el Partido Verde y el Frente de Izquierda 4,94%. Tenemos los datos de la provincia de Corrientes, que está en 96,58% de datos cargados en la aplicación y con una participación de 65,23%. Allí ECO más Vamos Corrientes 59,01%, Frente de Todos 36,47%, Vamos con Vos 2,51%. ¿Cómo quedarían las bancas? 2 para ECO más Vamos Corrientes y 1 para el Frente de Todos. Eso es en la categoría a senadores en la provincia de Corrientes. En la misma provincia y yendo a diputados, decimos que ECO más Vamos Corrientes tiene el 58,94% y el Frente de Todos 36,45%. Mira, vamos a la provincia de Chaco, donde había perdido el Frente de Todos del gobernador Jorge Capitanich, y en las PASO había perdido por 44% a 35%, 10 puntos de diferencia habían sacado todas las opciones de Juntos por el Cambio sobre las del Frente de Todos. Y en esta elección, el Frente de Todos saca el 44,19% y Chaco cambia, Juntos por el Cambio, 42-97. Gana por poca diferencia, pero gana con el 93,51% de las mesas. Provincia de Catamarca a senadores. Ahí el Frente de Todos tiene 50,12% y Juntos por el Cambio el 37,24%. Serían así dos bancas para el Frente de Todos y una para Juntos por el Cambio, con el 82,24% de las mesas ya procesadas. ¿Qué nos quedó? La Ciudad de Buenos Aires. Nos olvidamos de la Ciudad de Buenos Aires, como se olvidan los de la Ciudad de Buenos Aires del resto del país a veces. No nuestros compañeros, sino en general. ¿Quiere que veamos cómo resultó ese olvido? Si vale rapidito si vale la pena. Que ya estamos. Estamos con el 92,47% en la Ciudad de Buenos Aires en lo que es diputados nacionales. Juntos por el Cambio, 47,03%. Frente de Todos, 25,06%. La Libertad Avanza, 17,06%. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 7,75%. ¿Cómo quedarían las bancas con estos números? Juntos por el Cambio, 7, Frente de Todos, 3. La Libertad Avanza, 2%, Frente de Izquierda, 1 banca. Esto estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría a diputados nacionales. Algunos de los primeros resultados de algunas de las provincias. Volvemos a las 22 para el cierre. 15 minutos va a ser nuestra última entrega de esta cobertura especial de Farco con motivo de estas elecciones legislativas generales 2021. Elecciones generales 2021. Cobertura especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.